Y nosotros vamos a pensar más en esta lectura desde el versículo 13, porque ya hemos pensado en esta parte de 10 a 12, en el sentido que lo que dice aquí es este mensaje de los ángeles y los profetas querían ver. Es un mensaje para nosotros. Eso es lo que digo Pedro aquí. Es tan importante que escuchemos este mensaje. La verdad es, Alec, ahora le puedes. A lo largo de la historia de los judíos y los cristianos, vemos que Dios nos comunica. Comunica. Es decir, no tenemos que adivinar lo que Dios piensa sobre un asunto, sino tenemos que aprender de escuchar. Usamos la palabra revelar para explicarlo. Dios se revela a Él mismo. Tiene sentido, porque si Dios nos creó, ¿por qué nos dejaría en la oscuridad sobre Él mismo y sus propósitos para la vida? Además, no es una revelación dada a los elegidos. Tenemos la historia de Dios que comunica este testimonio, la Biblia, que lleva más de 3.000 años de la historia. Y la armonía en la historia debe llamar nuestra atención. Si la leemos con atención y pensando en el contexto, los propósitos de Dios quedan claros a lo largo de 3.000 años. Si tienes dudas que la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son coherentes, por favor, habla conmigo. No te quedas con dudas que no tienen razón. ¿Y el mensaje? Es como he hablado en las últimas semanas. Dios nos ama y quiere tratar con las cosas que luchan contra nuestra alma. Que podemos resumir con la palabra el pecado. Las cosas que nos distraen, que ponemos enfrente de Dios. Y Dios quiere rescatar nuestro verdadero ser, el alma. Y lo ha hecho por medio de su propio Hijo Jesús. El último mensajero, Jesús, murió para ser este mensaje de amor. No me queda tiempo a repasar los temas, escuchar los sermones o bien leer el texto que está en nuestra página web. ¿Qué hacemos con este mensaje de Dios? Bueno, versículo 13, verse 13. Por eso, estad preparados y usad de vuestro buen juicio. Por esto, estad preparados y usad de vuestro buen juicio. En el griego, la frase es, ceñidos los lomos de la mente. Ceñidos los lomos de la mente. En Greek, it's gird the loins of your mind. La próxima pantalla. Mira, aquí es lo que significa ceñirse los lomos. Here's what it means, to gird the loins. ¿Ves? Hay que cambiar la manera de comportarse, pero estás listo para todo. Significa cambiar la toga que vestían antes y estás listo para todo. No me falta decir más, ¿no? Si tengo que ceñirse los lomos de la mente, es estar preparado para todo. El primer paso es pensar bien. Pensar bien. La otra palabra que la Biblia usa para pensar bien es arrepentirse. El griego también significa cambiar la manera de pensar. Es decir, te equivocas. En la manera de pensar, entonces arréglalo. Te equivocas en la manera de pensar, entonces arréglalo. Y la manera de hacerlo, pensar bien, es en el resto del versículo 13. Poned toda vuestra esperanza en lo que Dios, en su bondad, va a daros cuando Jesucristo aparezca. Hemos hablado mucho de la esperanza que en las últimas dos semanas. Entonces, un repaso rápido. Necesitamos una esperanza que puede dejar contento lo más profundo del alma, que no quiere morir. Y la resurrección de Jesús nos lo da. Es una esperanza porque nos dirige al futuro. que cuando morimos, viviremos. Cuando morimos, viviremos. Pensad bien, ceñirse los lomos, arrepentirse, es poner toda nuestra esperanza en la resurrección de Jesús. Y si tienes dudas que vale la pena, la clave es la palabra bondad, versículo 13. Versículo 13, en su bondad, Dios está a favor nuestro. Dios está a favor nuestro. ¿Qué hacemos con este mensaje de Dios? Aprendemos a pensar bien. Aprendemos a pensar bien. El poeta inglés Samuel Coleridge dijo: el cristianismo no es una teoría ni especulación, sino una vida. No una filosofía de vida, sino una vida y un proceso vivo. El cristianismo no es una teoría ni especulación, sino una vida. No es una filosofía de vida, sino una vida y un proceso vivo, dijo el poeta inglés Samuel Coleridge. Y Pedro está de acuerdo. Este mensaje no es solo para ceñirse bien los lomos de la mente. Escuchad versículo 14, verse 14. Como hijos y hijas obedientes, no viváis conforme a los deseos que teníais antes de conocer a Dios. Como hijos y hijas obedientes, no viváis conforme a los deseos que teníais antes de conocer a Dios. Es que todos tenemos una moralidad. Es la manera de comportarse en el mundo. Como os dijo la semana pasada, nuestra moralidad es vinculada de nuestras esperanzas. Por ejemplo, si tengo esperanza que más dinero me hace más feliz, entonces me comporto en una manera adecuada para esta creencia, aunque aún me falta dinero. Trabajo para conseguir más dinero. Mi moralidad es conseguir más, porque lo importante es tener más. Si tengo esperanza es que el amor humano es la única manera de sentir aceptado, me comporto en una manera adecuada para conseguir este amor. Es mi moralidad. Eso es mi esperanza más importante, mi moralidad, la manera de comportarme en el mundo para conseguir esto es importante. Todos tenemos una moralidad. Pues, entonces, si el mensaje de Dios nos convence de cambiar la manera de pensar, también cambia la manera de comportarse. También cambia la manera de comportarse. En el griego, Pedro dice en versículo 14 que éramos ignorantes. En versículo 14, éramos ignorantes. En esta versión de castellano no se ha traducido claramente, pero es importante, os lo explico. La palabra en griego para ignorante es la palabra agnóstico. Seguro que los griegos se reirían por la manera que llevamos la palabra como insignia de honor. Soy agnóstico. ¿Eres ignorante? Pero Pedro usa la palabra con compasión. Dice que éramos ignorantes antes de conocer a Dios. Y por eso solo tenemos deseos nuestros para navegar la vida en este mundo. Nuestra moralidad fue una consecuencia de no conocer a Dios. Dios no tenía su influencia en nuestra vida. Y la manera de comportarse parecía bien porque no tuvimos otros remedios para desarrollar la moralidad. Éramos agnósticos porque lo que nos influía fue solo nuestros deseos. Pues, mantener comportándose en esta manera de vivir cuando ya conoces y aceptas el mensaje de Dios, sería tonto, ¿no? Es decir, cada manera de comportarse antes de conocer a Dios tiene que sujetar la nueva realidad. Si no, te quedas en ignorancia. ¿Y qué tipo de salvación tienes? ¿Solo de la mente? ¿Y qué vale? El mensaje que Jesús me rescató de la muerte por su amor no es un pensamiento, es una manera de comportarse. Pedro va a exponer mucho más sobre el tema. Ahora nos centramos en versículos 15 y 16. Verses 15 and 16. Al contrario, vivid de una manera completamente santa, porque Dios que os llamó es santo. Pues la Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Es importante entender esta palabra santo. En la Biblia no significa estatuas. Es todos los que siguen a Jesús. Y además es más sobre la moralidad, esta palabra. La palabra santo en griego pertenece a la moralidad. Una moralidad completa que está de acuerdo entre la misma. Antes solo teníamos nuestra moralidad, la manera de comportarse, es decir, lo que pensábamos era santo, que estaba de acuerdo entre lo mismo. Y por eso nuestra moralidad acepta algo menos que un acuerdo completo. Aceptamos, por ejemplo, pues, te miento por tu bien. Es solo una mentira piadosa. Pero ¿sabéis la experiencia cuando alguien te decía una mentira piadosa y la descubres? Ah, te lo decía por tu bien, se te dice. Pero no lo ves así. Eso no es una moralidad que está de acuerdo entre él mismo. Se permite hacer cosas al otro que no quería aceptar. Ser santo significa tener moralidad que es sin contradicciones. Dios ama nuestro alma tanto que no quiere este conflicto. Quiere que experimentamos una moralidad santa, es decir, completa. Como solo Jesús lo ha puesto, hacer con los demás lo mismo que queréis que los demás hagan con vosotros. De verdad, la llamada de ser santos implica algo increíble. Dios quiere que seamos como Él. ¿Entendéis lo que significa? Quiere que seamos dioses. Dioses, en vez de simples humanos seres. Quiere que tengamos la existencia completa tanto como Él. Pues alguien puede decir, no me gusta su santidad y lo que dice sobre la manera de comportarse. Me choca con la sexualidad, la riqueza, las ambiciones, cualquier cosa. Vale, bueno, te animo a pensar en dos cosas. Primera cosa. ¿Puedes salvar tu alma sin Dios? Él nos dijo que costó el sacrificio de su propio Hijo amado para salvarnos. ¿Puedes sobrevivir tu propia muerte? Y la segunda cosa, el Dios que actuó así para nuestro bien, igual puede ser que quería hacernos daño con su moralidad. El Dios que actuó así para nuestro bien, igual puede ser que quería hacernos daño con su moralidad. Otra persona puede decir, una santidad completa. Cada domingo pedimos el perdón. Es imposible. Tranquilo. No viajas a Nueva York para no viajar a Londres. No viajas a Nueva York para no viajar a Londres. Es decir, no creces en la moralidad de Dios por evitar pecado. Creces en ella por poner tu esperanza totalmente en Jesús, y eso significa amarlo. Creces en ella por poner tu esperanza totalmente en Jesús, y eso significa amarlo. El amor permite fallos, porque el intento es bueno, y eso Dios va a honrar. Es lo que hablábamos la semana pasada, versículo 7. Dios quiere dar honor y gloria a nuestra fe en Él. La manera de desarrollar esta fe es amar Jesús. La manera de crecer en la santidad es amar a Jesús. Y no quiere seguir en lo que es al contrario, es decir, el pecado. ¿Qué hacemos con este mensaje de Dios? Aprendemos a pensar bien. ¿Qué hacemos con este mensaje de Dios? Aprendemos a vivirlo. ¿Veis cambios en vuestra vida por pensar bien en el mensaje de Dios?